llamarte hasta el amanecer. Ven y dame con un beso lo mejor de ti. Quiero navegar tu cuerpo hasta el amanecer. Quiero conocer tu corazón de azúcar chiquitita. Sábanas te adoraré, porque quiero de tu boca lo mejor de ti. Quiero navegar tu cuerpo hasta el amanecer. Quiero conocer tu corazón de azúcar chiquitita. Tu cuerpo me quema y ese calorcito.